estábamos viendo la reseña histórica de las fiestas dentro del adventismo. Vamos a ir en cortito, vamos a ir a Nehemías, donde les quedamos ayer. Pero hay una declaración acá que deseo haga impacto en nuestra cabeza. El Evangelismo, página 203, primer párrafo, dice: esto es conmovedor. Dice: en los primeros días del movimiento adventista, escuche cuándo fue. En los primeros días del movimiento adventista, cuando nuestros miembros eran pocos, la celebración de los ritos constituía una ocasión sumamente provechosa. El Evangelismo, página 203. Si usted puede ubicarse allí y me acompaña viendo lo que allí dice, impactará más su mente. Estamos hablando de los primeros días cuando éramos pocos como miembros, pocos, poquísimos. Miren lo que el detalle que incluye la declaración dice: el viernes antes de ese acontecimiento, antes de la celebración del rito de la Santa Cena, porque prácticamente en esa dirección va. El viernes, antes de la Santa Cena, antes de ese acontecimiento, antes de lavarnos los pies el sábado, note lo que sucedía dentro del adventismo al comienzo. Cada miembro de iglesia se esforzaba por remediar todo aquello que tendiera a separarlo de los hermanos y de Dios. Se efectuaba una cuidadosa investigación del corazón. Se ofrecían, un día antes, el viernes, se ofrecían sinceras oraciones pidiendo que Dios revelase los pecados ocultos. Se hacían confesiones de engaños en los negocios, de palabras ofensivas pronunciadas con apresuramiento y de pecados acariciados. Eso sucedía un día antes, el viernes. El Señor se acercaba a nosotros y recibíamos mucho poder y ánimo. Pregunto. ¿Es así como hoy en el 2024, en tu comunidad cristiana, religiosa, adventista, en el lugar donde estés, es así como se celebra hoy en día ese ritmo? ¿Conlleva esa solemnidad que teníamos al principio como movimiento? Yo nunca he visto y experimentado tal cosa. Que un día antes de la Santa Cena estén los miembros visitándose, orando, buscando a quien hayan ofendido, autoexaminándose, pidiendo a Dios: revélame pecados acariciados. No quiero llevar a cabo un rito tan solemne, algo tan sagrado, algo que te costó a ti tanto por librarme del pecado. Y si así fue con el rito de la primera fiesta, ¿no esperaba Dios que este remanente descubriera el significado de todas las fiestas y que viviera? ¿Pueden ustedes imaginarse cómo seríamos? Es que, ¿cómo seríamos en el mundo? Vaya, aunque solamente la primera fiesta, siguiera hasta hoy, en la actualidad, en nuestros días, con esta práctica, con este espíritu, ¿cómo seríamos? Pero el pueblo de Israel perdió de vista sus grandes privilegios como representante de Dios. Y ahora Dios, en su bondad y misericordia, vuelve. Miren que en estos estudios podemos darnos cuenta que Dios no tiene en mente destrucción, sino redención. Porque ahora nos está mostrando, y Diógenes, gracias por lo que publicaste ayer. Leí tu publicación en Facebook y déjame decirte que mi reacción fue paralizarme. No pude darle like, no pude darle un corazón, no pude darle, aunque solo miré al cielo y dije, Dios mío, es que yo quiero estar por Cristo. El mayor grito de mi corazón al ver lo que escribiste, el propósito, y pude imaginarme el deseo de tu corazón al hacerlo, no quedarte con eso solo para ti, sino que llegué y vi que algunos te pidieron información, que hay gente que quiere. Puedo imaginarme eso. Mas Dios tiene que hacer un trabajo total y completo en mí. Y desde que leí eso, un texto de la Biblia no ha dejado de hacer eco en mi mente. Elías era de pasiones semejantes como las mías. Los grandes hombres de la Biblia eran de pasiones semejantes a las nuestras. Y si ellos vencieron, también nosotros podemos vencer en el nombre de Jesús. Amén. Todos, hombres y mujeres. Ahora imagina, cada uno de nosotros, cada uno de los que se benefician haciendo la misma publicación, llevando esto con urgencia, es que el tiempo se acaba. Y esto a mí me está ayudando. Yo estoy viendo cómo Dios piensa en mi salvación, cómo Dios está trabajando para mi salvación, haciéndome entender la sombra y las realidades de las fiestas establecidas por Él. Yo quiero que otros lo entiendan, que otro. Excelente, Dios. Eso fue Dios, eso no fue arranque de emoción, eso no fue fácil, porque mira desde cuándo estamos y hasta cuándo fue la publicación. Yo estoy por Cristo. No fallemos nosotros de forma individual como falló el pueblo de Israel. Y aun cuando nuestra organización pudiese sucumbir por las presiones gubernamentales, sociales, por las presiones de poderes de las tinieblas presionando, aunque la institución como institución ceda, así como se dio el antiguo Israel, ¿dónde está Daniel y sus amigos? Este es el momento. Al entender las fiestas y al ver precisamente esta quinta fiesta, como la estamos viendo en el libro de Nehemías, que el único objetivo que tiene es prepararnos, es experimentar lo que los exiliados de regreso del exilio, ¿cómo se le llama a ellos? Exiliados allá en Babilonia y de ellos, lo que ellos experimentaron al escuchar 6 horas la palabra de Dios bien interpretada, bien delineada, bien entendida. Hay poder en la palabra de Dios. Lo que es imposible para ti es posible para la palabra de Dios. Es la palabra de Dios haciendo eco en nuestra mente. Es la palabra de Dios dirigiendo nuestros impulsos, nuestros deseos. Es la palabra de Dios la que dio vida al mundo. Es la palabra de Dios la que dio vida a los huesos secos. Es la palabra de Dios la que te hará a ti que se cumpla en ti el deseo de tu corazón. No es el nombre de adventista. No es la organización, no es tu pastor, no es la junta de la iglesia. No son los cargos que puedas tener dentro de la iglesia. Es la palabra de Dios habitando en nosotros. Ese testimonio que está en Nehemías capítulo 8, como lo vimos ayer, es lo que Dios quiere que la palabra suya haga en nosotros en la quinta fiesta, en el sol poniente de la quinta fiesta, porque una vez entre en efecto para nosotros los vivos la sexta fiesta, that's it, no más, se acabó. Y cada día nos acercamos a pasos agigantados. Cada día está Dios. Oiga, si las destrucciones, entre comillas, naturales, si la guerra, si la hambruna, si la inestabilidad social no te dice nada, entonces no sé qué te pueda decir algo. Pero Jesús dijo: oiréis de guerras, rumores de guerras, hambre, pestes, enfermedades, hambre, revolución social, intemperancia, como los días de Sodoma y Gomorra, como los días antidiluvianos. Vaya a ir a estudiar esas historias, cómo vivía la sociedad de aquel tiempo. Y estamos peor hoy día. Así que nos estamos acercando a una velocidad vertiginosa a que va a pasar la sexta fiesta a los vivos. Y cuando eso llegue, acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí, que el mayor anhelo de mi alma es ser semejante a Cristo Jesús. Que Dios me ayude hoy. Y es allí la invitación, que dejemos todo lo que nos asedia. Todo. Cada uno tendrá situaciones diferentes, pero tiene el mismo objetivo: retener, impedir a que no logres el anhelo de tu corazón. Pero si lo sueltas, si largas, si cortas, si te apartas, entonces le estaremos dando ventaja a que Dios haga lo que nosotros no podemos por nosotros mismos. Capítulo 9 de Nehemías. Mira lo que dice. Capítulo 8, perdón. Estábamos en el 8, no en el 9. Nos quedamos en el verso 10, ¿verdad? Y el verso 10 dice: luego dijo Nehemías al pueblo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Quería Nehemías el pueblo disfrutara la alegría, el gozo. Al entender esto que estamos entendiendo, no debe de haber tristeza, depresión. Alégrese, es motivo de vivir vidas agradecidas. El que peca menos y el que llegue a vencer el pecado finalmente serán aquellos agradecidos. Es tanto su agradecimiento a Dios, porque el que peca es un malagradecido. Malagradecido con lo que Dios ha hecho, hace. Así que hay algo en el agradecimiento. Y por eso la Biblia, busque usted en la Biblia y va a encontrar repetida desde, por sobre todo, sed agradecidos, como hijos agradecidos. El agradecido hace vibrar el corazón de Dios. Ninguno de los otros volvió dando gracias sino este samaritano, sino este, y era samaritano, dice Lucas 17, creo. Agradecimiento. Viva hoy agradeciendo a Dios por este regalo de que juntos, gente de diferentes países, de diferentes backgrounds, de diferentes experiencias, diferente nivel social, diferente nivel educativo, juntos, por gracia de Dios, uniéndonos acá, todos hermanos, todos con el mismo anhelo, todos con la misma pasión, todos con el mismo gozo. Alégrese, sea agradecido, viva el gozo del Señor, porque el gozo del Señor debe de ser su fortaleza. Dice Ministerio de Curación, página 214, es un párrafo que trae insertada aquí mi Biblia, y me encantó y quiero compartírselo con ustedes, antes de seguir al versículo 11. Dice, el agradecimiento, la alegría, la benevolencia, la dadivosidad, la bondad, la confianza en el amor y en el cuidado de Dios, escuchen esto, constituyen la mayor salvaguardia de la salud. Nosotros que somos muy inclinados a los 8 remedios naturales y bla, bla, bla, y bla, bla, y bla, bla, bla. Escuche esto. Porque de todos los que hablan de 8 remedios naturales, pocas veces o nunca he escuchado esta cuña, esta declaración, que sobre ella deberían de estar edificados los otros 8 fuentes de la naturaleza que sirven para nuestra salud. Vuelvo a leer. ¿Quiere usted tener buena salud? ¿Quiere usted vivir una vida gozosa, plena? Escuche dónde está la clave. Haciendo cuña a la declaración, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Dice, el agradecimiento, sea agradecido. La alegría, sea una persona alegre. La benevolencia, sea una persona dadivosa. Acuérdese del hermano Donald. Sea dadivoso. La confianza en el amor y en el cuidado de Dios. La confianza. ¡Ay, qué regalo me dio Dios en mi hija, en esta niña pequeña! Me ha enseñado y me sigue enseñando qué cosa es confianza. ¿Cuánto confía usted en Dios? O se angustia, se agota, se malhumorea, se desespera, se deprime cuando las... Confianza, como un niño, como una niña, confía en su padre. Saben que hemos predicado y hemos dicho muchas veces, ¿no?, que Dios conoce nuestras necesidades. Dios conoce nuestras necesidades. Y que Dios conoce nuestras necesidades. Y eso es verdad. Y hasta lo cantamos. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si aún las aves tiene. Si aún... Seguro refugio en Él. Tengo un testimonio. Hace como 2 años atrás, más, como 3 años atrás, tuve la oportunidad de tener un Jeep Wrangler conmigo. Y siempre había sido mi sueño tener un Jeep. Siempre. Y en Estados Unidos nunca pude tener un Jeep. Tan caros y gastones. Es lo que iba a decir. Y acá en Guatemala, Dios me regaló un Jeep. Digo, Donald, tú siempre has querido un Jeep y me lo puso. El Jeep sirvió solamente, bueno, me fue de gran ayuda ese carro y gracias a Dios, Dios da las cosas siempre en el momento que uno lo necesita. Pero aparte de la gran ayuda que me hizo el carro, el Jeep solo se quedó sirviendo para destruirme la columna, la espalda, la cadera. Un día caí en un hoyo, ese Jeep saltó como una mula y de regreso en el rebote le fui a dar con la cabeza a los hierros que llevan arribas así transversales. Padre, bueno, me dio risa, ¿verdad? Eso era lo que quería, eso es lo que tienes. Nunca me quejé del carro. Nunca le mencioné a mi esposa, quiero vender ese carro. No. Pero en su debido momento aparece un comprador apasionado que quería el carro. Y claro que lo vendo, claro que está a la venta. Y cambiamos el carro por el carro que tenemos hoy día, más cómodo, más tranquilo. Y después vine y pensé, ese carro me estaba matando. Y yo no le pedí a Dios en oración que deshacerme del carro, pero Dios conoce tus necesidades. Dios conoce que aún no está la palabra en tu boca. Y Dios ya escuchó, Dios ya vio, Dios va a responder. Confianza en el amor y en el cuidado de Dios. Agradecimiento, alegría, benevolencia, confianza en el amor de Dios, en el cuidado de Dios, constituyen la mayor salvaguardia de la salud. Para los israelitas debían ser el principio fundamental de la vida. Pregunto, ¿era solo para los israelitas? ¿Y qué tal si lo intentamos nosotros? ¿Y qué tal si es para nosotros? Si Dios no hace acepción de personas, sus principios son eternos, Él ama a la humanidad, Él no estaba pensando solo en los israelitas, Él estaba pensando en la raza humana, estaba pensando en ti, estaba pensando en mí. El agradecimiento, la alegría, la benevolencia, la confianza en el amor y en el cuidado de Dios constituyen la mayor salvaguardia de la salud. Para los israelitas debían ser el principio fundamental de la vida. Así también, en tiempos posteriores, cuando en Jerusalén se leyó la ley de Dios a los cautivos vueltos de Babilonia, y cuando el pueblo lloraba sus transgresiones, se pronunciaron palabras de misericordia. Mira, como que a Dios no le complace esa chilladera porque el pecado nos ha derrotado. Sin duda vamos a tener que sentir el llanto, la desesperación que causa el pecado, sin duda alguna. Pero eso es fruto del pecado. El fruto del perdón, la justicia, el amor, la presencia, la redención de Dios es que seas una persona alegre. Es más, hay un texto en la Biblia que viene a mi mente ahorita, el rostro alegre, algo así dice. ¿Alguien de ustedes lo recuerda? El corazón alegre constituye un buen remedio. ¿Va? Y si la palabra, a mí no me van a decir que ese texto es para los israelitas. Es bueno Dios, mis hermanos. Es bueno Dios, sí o no. Vale la pena que nos desbordemos por Él. Vale la pena dejarlo todo y seguirle a Él, sí. Cuida Él de nosotros, sí o no. Dios me ha dado a mí y a mi esposa mayor gozo de pareja aquí en Guatemala que en Estados Unidos. Mayor placer de matrimonio aquí en Guatemala que en Estados Unidos. Mayor bendición y gozo de familia, de esposo, esposa, de padre, madre, aquí en Guatemala. Dios al darme esa hija, puso evidencia de que Dios quiere bendecirte donde Dios quiere tenerte, no donde tú quieres estar. Dios me dijo, sal de aquí y gente correrá a ti para escucharte. Pero sal de aquí y jamás imaginé, nunca, que volvería a estar en contacto con Diógenes y Marlene como hoy, cada mañana. Es un gozo y una alegría sentirlos cerca, sentirme parte, sentirnos uno en Cristo Jesús. Pensé que al salir de Estados Unidos se quedaba todo. Lloré porque mi vida se quedaba atrás. Mis sueños, mis hijos, mi todo. Pero nadie que ha dejado casa, tierra, madres, hijos, hijas, por causa de mí no recibe 100 veces más en esta vida y después la vida eterna. Dios está allí. Quiere que tú seas una persona alegre, agradecida, feliz, que entiendas que el gozo de Jehová es tu fortaleza. No son los dólares. No es nada de lo terrenal. Es el gozo del Señor, nuestra fuerza, nuestra riqueza, nuestro todo. Versículo 11. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué pasó? Yo no sé cuántos de ustedes... Ay, más, ¿qué hora es, hermanos? Porque yo me cerré. Ah, sí, ni apenas vamos a la mitad. Yo no sé cuántos de ustedes fueron a leer o terminaron, por lo menos de forma superficial, el resto del capítulo 8. Y si lo hicieron, me gustaría escuchar alguna inquietud que haya nacido en el corazón de ustedes en este capítulo. ¿Alguien que lo haya leído y que tenga alguna inquietud? ¿Nadie tiene ninguna inquietud? Pues entonces nos vamos a quedar con inquietud todos. Vamos a leer. Hermano Donald. Yes, madam. Yo estuve leyendo y me gustó cómo habitaban, hacían enramadas y ahí estuvieron conmemorando cómo vivieron en tiendas cuando estaban en el desierto. Gracias, Laurita. Qué lindo. Sí, solamente. Okay. Excelente. ¿Alguien más? Sí, quería, estaba esperando que, no quería arrancar, pero algo que me llama la atención, es cuando dice los nombres de los levitas. Y me llama la atención porque los levitas son aquellos que están al servicio del templo. No eran necesariamente los sacerdotes, como era el caso de Esdras. Pero estos levitas, que en su mayoría eran los que servían, no eran los que llevaban la palabra necesariamente, pero eran los que servían. Eran personas preparadas que cuando leyeron la palabra, dice el versículo 7, que hacían entender al pueblo la ley. Y eso me llamó la atención mucho, porque Dios nos llama a nosotros y entendemos nosotros como adventistas del séptimo día que somos como la tribu de Leví, los que estamos llamados, no los pastores, no los ancianos, sino todos, como miembros de la tribu de Leví, como levitas, hacerle entender al mundo la ley de Dios. Amén. Por esa razón entendí en este versículo, porque siempre me ha llamado mucho la atención el hacían entender. Y una de las maneras que me ha ido haciendo entender a mí Dios, que vamos nosotros a hacer entender a los demás la ley de Dios, es aprendiendo nosotros primeramente a vivirla, a guardarla, para que los otros no vean en nosotros lo que acabas de decir con relación al gozo del Señor. La ley del Señor no es una prisión. Todo lo contrario, la ley del Señor es lo que nos libera del pecado. Es lo que nos da la salvaguardia. Y tenemos que, con ese agradecimiento y ese gozo, no que la gente nos vea como caballos, con la cara larga, como burros, así, la cara larga. Tenemos que ver en nosotros el gozo de que somos cristianos, de que hemos sido salvados por la sangre de Jesús. Y eso es algo con lo que yo le pido al Señor: Señor, ayúdame, porque con esta cara de animal feroz, que mucha gente incluso me ha confesado, me dice, yo no le hablaba, hermano, porque es que usted, pero usted es diferente. Y yo, Señor, ayúdame a que la primera impresión no sea la que me acaban de decir, para que comiencen a entender la ley tuya a través de mi vida, a través de mi aspecto. Porque cuando me vean, que te vean a ti, no que vean un animal feroz, te vean una persona inaccesible, eso no puede ser. Todo lo contrario. Que la gente pueda ver en nosotros el gozo de la salvación y comience a ver la ley de Dios cumplida en mí, porque Dios me está dando ese gozo. Amén. Amén, gracias Dios. Es que este capítulo está cargado de semillas que Dios quiere que crezcan, den alto follaje y frutos en abundancia. Si fuésemos versículo por versículo meditando, es que tal parece que de Daniel no vamos a salir nunca. Sin embargo, cuando les pedí que leyeran el capítulo 8, y hermana Laura con el aporte de ella, dice, vi la manera bonita que vivían en tiendas, ¿verdad? Y vi la manera práctica, cómo trabajaban los levitas enseñándole. Y la última frase que tiene ese texto dice, y el pueblo estaba atento. El versículo es atento en su lugar. En su lugar. Imagínate, ¿no? Cada uno tiene un lugar donde Dios quiere que esté. La pregunta es, ¿estaré yo en el lugar que Dios quiere que yo esté? En mi lugar. ¿O estaré pisando otro lugar donde, si no estoy en el lugar donde Dios quiere que esté, no voy a poder cumplir el propósito para mi vida? Bueno, ese es otro tema. La razón por la cual pedía que cada uno meditara es, el versículo 2 del capítulo 8, vimos de que esto se está llevando a cabo el primer día del séptimo mes. De acuerdo a Levítico capítulo 23, estamos viendo que es la fiesta de las trompetas. En el tiempo de las fiestas de las trompetas, comenzó a suceder esto entre los que volvieron del exilio. Y entonces la fiesta de las trompetas, vimos ayer que tiene el propósito de prepararte para el día solemne que se avecina, que es el día 10 del séptimo mes, la sexta fiesta, el día de expiación, ¿cierto? Sin embargo, en el capítulo 8 parece que se brincara esa fiesta. Léeme, por favor, Dios, del versículo 11 en adelante. Solo son 18 versículos y ayer leímos 10, así que nos quedan 8. A ver, tome usted nota, porque aparece la séptima fiesta, pero la sexta fiesta no aparece. No sé si notaron eso. Sí, hermano. Yo no. ¿Sí, Laurita, notaste esto de que no aparece? ¿No está allí? El día de la expiación, no. Ok. No. A ver, Dio, verso 11 en adelante. Ok. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. ¿Qué fiesta es esa, Di? Espérate. Me la tiraste a la cabeza, déjame chequear. Sí, es, desde que tienen que habitar en ese sitio son las fiestas de las cabañas. Correcto, correcto. Y estamos en tiempos de las trompetas, ¿verdad? Ajá. Vean esa transición. Y fíjense que fue para mí, cuando pasé acá, y pasé en mi año bíblico, eso fue la semana pasada, eso fue hace... Y cómo Dios, sabiendo hacia dónde, es Dios, es el Espíritu Santo, que está preparando estos materiales, que yo cuando termino la presentación, cuando termino una lección, miro para arriba y digo, ¿fuiste tú? ¿Yo? Nada. Amén. Yo, es que yo nada. Es que Dios, yo me quedo así. ¿Cómo? O sea, me quedo pensando, ¿cómo el Espíritu Santo fue atando esto y aquello, y solamente está usando mi boca? Y yo digo, Dios mío, no vaya a ser que siendo luz para otros yo venga a ser rechazado, que comience conmigo la cosa. Amén. ¿Ah? Así que cuando pasé leyendo acá, digo, pero espérate. Y yo entendí el versículo 2 y me emocioné y me alegré. Y cuando vi eso, comencé a leer entonces el capítulo 8 con una hambre, con una ansiedad, entendiendo de que la sexta fiesta venía. Y cuando terminé, espérate, ¿qué pasó aquí? Porque de las trompetas, ya en el versículo 14, dice que encontraron en la ley que Dios le dio a Moisés, y se registró allí de que el pueblo debía de vivir en enramadas, en tiendas, en el día solemne del séptimo mes. Yo digo, pero esta es la fiesta de las cabañas. Y claro que debe de haber regocijo en la fiesta de las cabañas. Debe de haber todo lo que se está mencionando acá. ¿Y aquí dónde quedó? Bueno, verso 15. Hay respuesta para todo. Y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades, sus ciudades, y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó. Oye, lo recalcan bastante, ¿eh? Uh-huh. Y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande desde Josué. ¿Te das cuenta cómo Satanás está tratando de alejarte de las fiestas? ¿Por qué? Porque ayer vimos que las fiestas, número uno, son recordativas. Y número dos, te acercan a Dios. Oye, desde los días de Josué no habían celebrado la fiesta de los tabernáculos. ¿Pero sabes lo que eso implica? Estamos hablando de que pasaron todos los Los jueces, pasaron los reyes, todos los reyes. hubo cautividad y después de la cautividad, estamos hablando de un periodo bastante largo, Larguísimo. cientos de años. Cientos de años, más de 400 años casi. ¿Sabe que me llama la atención algo? Y es algo que le he comentado a mi familia y le he dicho, he notado que las personas, y voy a hacer este comentario, y Marlene sabe que lo he repetido varias veces, y le he dicho, Señor, danos el gozo del conocimiento de la salvación Amén. y quítanos el temor, la angustia y la ansiedad que normalmente sienten, viven, experimentan y proclaman aquellos que conocen la verdad presente. Creo que fui claro, ¿eh? Cabal. Lo voy a repetir para que se entienda claro. Señor, quítanos esta cara de caballo, de angustia y de ansiedad que tienen los que conocen la verdad de los últimos días. Sí. He vivido mucho aquí en los Estados Unidos y fuera de acá, y tristemente, aquel que quiere obedecer a Dios y hacer las cosas correctamente es una persona amargada, es una persona que solamente vive pensando en tinieblas. Es una persona que vive normalmente chequeando si el otro no está viviendo o si o comiendo o vistiéndose como debe de ser. Y tenemos un peso en nuestra vida y una intolerancia no al pecado, no, una intolerancia al amor. Y no estoy hablando del amor barato y sin sentido del mundo, no estoy hablando del amor de Dios. Y en vez de ser entonces personas que atraigamos por nuestro gozo de saber que Cristo ya viene, de que como dijo Jesús en Mateo 24, cuando vean estas cosas, alcen vuestros rostros porque vuestra redención está cerca, pero lo que vemos es con una ansiedad. Y Cristo viene y mira esto, y ayer Kamala no fue a la reunión católica. Y el cura está incómodo con ella. Y hay un miedo. Y ahí viene. Y va a venir una guerra civil. Sí, va a venir. Pero amén. Gloria a Dios por eso. Porque lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. Por eso, no sé si por ahí viene el asunto. Pero toda esta gente, lo que estaban a ver en el día de expiación, el día de expiación, y tenían un dolor, quizás. No sé si estoy yéndome equivocadamente. Que habían perdido el gozo de la palabra de Dios en ellos. Oye, si desde Josué no estaban gozándose como pueblo, como familias, cientos de años y después de ahí viene el cautiverio. Me pregunto cuántos de ellos no se preguntaron diciéndose a sí mismos, oye, pero Señor, no estábamos haciendo todo lo que tú nos decías que hiciéramos, y nos afligíamos y vivíamos en esta angustia, y ahora entonces lo que nos manda es esto. Amén. 70 años de cautividad. Tantos años, 70, imagínate, 70 años de cautividad y cuántos años ya habían pasado de regreso acá, como unos 14, 20 años más o menos, cuando, porque aquí ya Nehemías, Esdras fue el primero, después sale Nehemías, o sea, muchos años han pasado solamente acá y todos los años de los reyes, de los jueces, etcétera. No, recuerda lo que A hablamos ver, de. hermano Luis, hermano. Perdón, Dios, no te escucho. No, que recuerda lo que habíamos dicho también cuando estábamos leyendo Esdras, de que entre el capítulo 5, no, el capítulo 6 y el capítulo 7, habían 60 años entre lo que dijo Ciro y lo que apareció Esdras después. Sí. Cuando leí esta declaración en el Espíritu Profecía, dice que Esdras aquí ya estaba anciano. Imagínate, tú Aquí estamos hablando de 120 y algo de años. En este capítulo 8, el Espíritu Profecía dice que ya Esdras era anciano. Si ya dice que era anciano, ¿cuánto tiempo había pasado? Mucho tiempo. Gracias, Dios. Y fíjate que tu aporte ha traído a mi mente, y lo voy a anotar para no olvidar, porque el Espíritu Santo, mientras estabas diciendo, me hizo ver una belleza que contiene esta declaración. Y lo voy a anotar porque sin duda va a ser para mañana, ya van a ser las 6. Vi la mano alzada de hermano Luis Catarino. Por favor, mi hermano, hable usted. Sí, me vienen muchas cosas a la mente y estaba pensando algo sobre lo último que estaba diciendo acerca de estas fiestas. Me vienen recuerdos de tiempo atrás y no sé, lo puedo llamar de muchas cosas, de muchas formas o ver muchos puntos acerca de lo que vienen siendo las fiestas solemnes. Parece que algunas palabras todavía me resuenan en la mente, en la circunstancia de uno como pueblo, cómo ha visto la información que Dios nos da en su palabra acerca de las fiestas solemnes, lo que encierra. Uno las empezó a entender, a apreciar cuando estuvimos leyendo, estudiando tiempo atrás, temas acerca de las fiestas solemnes, pero si ustedes hacen un poco de memoria, recordarán que en la iglesia adventista el tema de las fiestas solemnes no es un tema, digamos, como que es un tema que se tiene patente o que se crea o prácticamente se ve como algo misterioso o no aceptado, por decirlo así. Y al estar leyendo nuevamente, al ver cómo tantas cosas que Dios quería que quedaran frescas en nuestra mente, como el santuario, todas sus lecciones, pues es algo hermoso, ¿no? Solamente estaba recordando sobre ese punto. Gracias, Luis. Yo sé que tienes mucho material por recordar contigo. Fuiste parte de Guerreros allá en Carolina del Norte y pues llevamos más de 10 años en este ambiente de estudio, y yo sé que tienes mucho material. Y tomando tus palabras, lo que puedo concluir con ellas es de que el asunto de las fiestas en nuestro medio, en nuestro mundo adventista, están como relegadas, como abandonadas, como algo indiferente en nuestro medio. De esa manera yo puedo percibir lo que el aporte que estás dando. Y olvidándonos el beneficio que encierran para nuestro crecimiento y fortalecimiento espiritual, para que crezcamos en la gracia, para que lleguemos a conocer más íntimamente a nuestro Dios, su carácter, su plan de salvación, etcétera. Entonces es plan del enemigo que en nosotros esto esté relegado ahí en el armario, en el, yo qué sé dónde está, pero no está en el diario vivir del adventismo. Gracias, pero, Luis. ¿Sabe, Laura? Donaldo, perdona. Así, Dio. Perdona que interrumpa. Sabes que he entendido algo con relación al por qué eso pasa. Lamentablemente, he visto que en vez de hacerlo de la manera que estamos haciendo, entendiendo el antitipo, la mayoría de los que quisieran hablar de fiestas quieren llevarlas al tipo. Y eso hace entonces que mucha gente brinque, se moleste, y digan, bueno, entonces, como pasa por ejemplo con el asunto del vegetarianismo, mira, mejor no hablemos de eso porque los que hablan de eso quieren salirse de la iglesia. Entonces, hay una serie de traumas y tonterías, para no decir la palabra que estoy pensando, que tristemente manejamos porque no queremos enfrentar la cosa, y en vez de orar y buscar en la palabra de Dios y hacer lo que Dios nos dice, como estamos entendiendo ahora, nos vamos a extremos que no son los que Dios anda buscando en nosotros. Correcto, muy probable esa sea la... Más detrás de todo el telón está el enemigo. Claro, estos para, recuerden, número uno, para no hacernos recordar. Las fiestas tienen ese mismo objetivo. Uh-huh. Son recordativas. ¿Y qué nosotros debemos de recordar? Bueno, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros, qué es lo que está haciendo por nosotros y qué es lo que desea hacer por nosotros. ¿Acaso no es importante eso? Pero el diablo, si retira eso en nuestra mente, logra su objetivo. Nos va a sumergir en el océano de preocupaciones de esta vida y vamos a descuidar una salvación tan grande. Número dos, acercarnos a Dios. Oye, ¿y qué pasa si Diógenes se acerca a Dios? ¿Qué pasa? La dinámica dice, acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros, ¿cierto? Amén. Lo dice la Biblia. Amén. Y si se llega a consumar esa unión entre Dios y el instrumento humano, ¿qué va a pasar? Llegamos a ser indestructibles. Satanás tiene que hacerse un lado. Entonces, Satanás no quiere eso. Que recordemos nada y que no nos acerquemos a Dios. ¿Cómo lo va a lograr? Ocultando el propósito, la belleza que encierran las fiestas establecidas por Dios. Mm. Hermana Laura, oímos. Solo quiero comentar que los de la Iglesia Israel de Dios, ellos celebran la fiesta de las cabañas cada año. Aunque no creo, ¿verdad?, que tengan el significado que ahora nosotros estamos captando, gracias a Dios. Pero esa es mi pregunta. Ellos, es un movimiento que salió de la Iglesia Adventista, entiendo, guardan el sábado, pero ellos, yo no sé si guardan otras fiestas, pero sí he oído que la de las cabañas. Ese es mi comentario. Gracias. Sin duda alguna, el gusto de la fiesta, el significado espiritual, como lo estamos estudiando aquí juntos, muy probable que ellos no lo tengan. Pero díganme ustedes, un pueblo que celebre algo que la Biblia diga, ¿no cumplirá en que haya armonía entre ellos? ¿No cumplirá en que esté más cerca esa gente los unos de los otros, que se identifiquen en el apoyo mutuo? ¿Qué pasaría? Quisiera hacer un comentario. Hablando de eso, en mi escuela, hace unos cuantos años, hace como tres, cuatro años, ay, no me acuerdo exactamente, pero vino este señor que trabaja en custodian, en lo de la limpieza y eso, y él mismo empezó a buscar en la Biblia y descubrió la verdad del sábado. Entonces él vino a mi oficina y me dice, yo escuché que tú guardas el sábado, ¿por qué? Y ahí empezamos una relación de estudio bíblico. Un señor muy humilde, muy lindo, una persona muy meek, hasta su forma de descargarse, carry himself, no sé cómo se diría, comportarse, su comportamiento, una persona muy linda. Y empezamos a estudiar y eso, y él se convirtió de la verdad del sábado. Entonces, yo le empecé a dar diferentes libros y no sé qué, de la Jerez Wild, Deseado a toda la gente, El Camino a Cristo y eso, y él los estaba leyendo, pero la esposa se metió en el internet y encontró website donde hablaba basura de Ellen G. White. Entonces él vino y me dijo, no, que yo no prefiero que no le ella y no sé qué, no sé cuánto. Y eso puso como una estrecha entre los estudios. Entonces ya menos venía a preguntar y no sé qué, no sé cuánto. Entonces una vez él me preguntó de las fiestas y yo no tenía suficiente conocimiento para explicarle a la profundidad que él estaba buscando. La triste historia es, pero él empezó a guardar el sábado. en ese sábado, el sábado que continuó estudiando. Pero él consiguió una iglesia, porque después yo le dije, Terry, ¿qué pasó? ¿Dónde estás yendo? ¿Sigues estudiando? Y me dice que sí, que él consiguió una iglesia en Charlotte, que guardan todas las fiestas. Y que ellos, no me llegó a decir el nombre, pero ahora que ustedes lo están mencionando, estas dos semanas están él y un amigo, que trabajan ahora ahí también, que él es nuevo, en esas fiestas, y tomaron dos semanas libres del trabajo con excusa religiosa para ir a esta actividad de su iglesia. Y me parece interesante porque, como dice Diógenes, nuestra iglesia no le estudia. No nos saturamos con lo que es el tipo y el antitipo y lo que quiere decir y todo eso, y lo asociamos como algo negativo. O sea, tú sabes, como lo haría las otras religiones, que es aplicado solo al pueblo de Israel. Y en eso fallamos y perdemos nosotros mismos. So, a mí me parece de gran bendición que la estemos estudiando ahora, porque nos da un punto de vista más amplio de lo que es. Lo agradezco grandemente. Y deberíamos estudiarlo en nuestra iglesita, Dios, te lo digo desde ya. Este es el próximo tema. Good morning. Después de Daniel, que deberíamos estudiar. So, eso era lo que quería comentar. Gracias. Amén. Qué lindo. Qué lindo, mis hermanos. Y Dios siga desarrollando en cada uno de nosotros interés por lo que Él, el Eterno, nuestro Dios sabio, infinito, estableció para nuestro propio bien. Esto no debemos de esperar que la iglesia lo haga, que la organización lo haga. No, es entre tú y la palabra de Dios. Sin duda, la persona de quien Susi nos comenta, es que ahorita ellos están en la fiesta de las cabañas, precisamente entre el 11 y el 12 de octubre fue Yom Kippur, y entonces pasarían 4 días, y el quinto día comenzaba a acabar, son las 2 semanas que Susi nos está contando, están allí. Y sin embargo nosotros ni nos dimos por enterado cuándo pasó yo lo mencioné por lo que se estaba dando en California, cuando iba a suceder y etcétera. Terminamos hoy diciendo, el capítulo 8 de Nehemías no nos muestra el día de expiación, pero mañana no, pero el lunes, con la ayuda de Dios, si estamos con vida, vamos a ver dónde está, cómo está, cómo se explica esto. Y nos vamos a dar cuenta de que aunque nuestros ojos no lo vean, estuvo allí el día de expiación. Tal vez queda de trabajo de fin de semana seguir estudiando. Los quiero mucho, bendito sea Dios por el amor que pone en nosotros hacia Él, hacia nosotros, y la pasión de estudiar su palabra juntos. Que Dios nos ayude a poner en práctica las enseñanzas que estamos extrayendo de su palabra y disfrutar el gozo. Recuerden esto, el gozo del Señor mi fortaleza es, y los mártires iban al martirio con gozo cantando en sus corazones. Es con gozo, es con alegría, es con paz en el corazón, es con agradecimiento que Dios prepara a su pueblo para entrar al día solemne. No es con caras amargadas, no es con angustia, no es con desesperación, no es con depresión. Esa es harina de otro costal. Es con gozo, con alegría, con... ¿Recuerdan esa palabra que dijo la benevolencia, la dadivosidad? Gratitud. Es con ese espíritu, la gratitud, es con ese espíritu que Dios te prepara para entrar al día solemne, o te prepara para que testifiques como los mártires que morían cantando solamente cantan aquellos que tienen gozo de Dios en el corazón. Les mando un fuerte abrazo. Les deseo un feliz día a cada uno. Amén. Hasta luego. Buen día a todos. Hermano Dios, ¿sería tan amable de orar? Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos el estudio de esta mañana y el conocimiento de tu palabra y el gozo que da saber que tu amor, tu gracia se mantiene con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivirla tal como tú esperas que la vivamos, en gozo, en amor y sobre todo en obediencia completa a ti. Acompáñanos en este día de preparación y que podamos tener un sábado hermoso a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.